Bueno, otra vez, mi micro soy mogollón. Caixo, caixo. Ey, ¿cómo estamos, invitado? ¡Aupa, caixo! Se oye ahí. ¡Finta tinko! Ahí, ahí, pues arracha el león, orereta, aquí estamos, los Gora Stratosferas. Un Gora nuevo, y esta vez con invitado de lujo. Aquí tenemos en el estudio de Gora Stratosfera a Xavi Strubel. ¡Caixo, caixo! ¡Hola! ¿Cómo estamos, Xavi? Estamos muy bien. Bien, bien. Bien cuidaos, bien cuidaos. Ay, ay, así me gusta. Qué bueno. Pues este Gora Stratosfera, vamos a pasear, vamos a darle un viaje estratosférico, pues vamos a ver por dónde nos lleva, porque ya sabes que aquí el guión no es lo suyo, entonces vamos siempre a lo libre y vamos a ver por dónde vamos. Y creo que por dónde vamos a ir, vamos a empezar por un, bueno, nos vamos a subir un cohete estratosférico que nos trajo Xavi y esto se llama... O bueno, Xavi, preséntate, porque no hemos presentado, van a decir pues Xavi, pero bueno, preséntate como quieras tú. Me presento, me autopresento. Eso es. Soy Xavi Strubel, he estado en Dut, he estado en Sura, he estado en Anari, y lo que hoy voy a presentar son una serie de materiales que he venido haciendo más con ordenador, más programación de bases... Y para que nuestros enzularis tengan una referencia un poco de lo que voy a presentar en marzo, que serán dos fechas, 4 de marzo y 17 de marzo en Bilbao, 4 de marzo en Irún, en La Caixita. Bien. Para que se hagan una idea de por dónde van los tiros, he traído una serie de materiales que explican un poco el momento actual que, en el que estoy creando las bases y todo eso. Y explican un poco también... Bueno, de dónde vengo y cuál es hacia dónde quiero ir también un poco. Bien, se bien. Se adivina un poco. Perfecto. Entonces lo que vamos a pinchar primero es una intro a una sesión que hice en 2008. Sí. A partir de ahí ya empecé a hacer hip hop, drum and bass, un poco todo mezclado ahí estas sesiones más hip hop se puede llegar a encontrar en internet. Buscándola bien, igual luego damos la subiste en su día, alguna okay. referencia, pero igual que la escuchen, ¿no? Claro que sí, la ponemos sí. ya. Sí. Vamos a ello. Esto, el nombre, decimos nombre, sí. Sí. Sonata Vasca. Sonata Vasca básicamente se llama así porque está rescatado un loop de, yo diría que Aita Donostia, una arpa preciosa que ahora vais a escuchar. Muy bien, pues vamos. A ver, pero un momento que tenemos problemas técnicos, vamos a poner otra vez esta y ahora vamos a arreglar los problemas. Thank you. ver, Xavi, cuéntanos un poco que, de dónde viene este bolero. El bolero, la versión. Bueno, cuando empecé a trabajar con el ordenador, sería 2001 o 2002. Sí. Bueno, ya empecé ahí a salsear con diferentes historias. Y esto era un poco anecdótico, traer esta versión, pero bueno, para que se vea que ya llevo un tiempo haciendo cositas. Empecé por cosas así más básicas, uh-huh. como esta. Bueno, a mí la base me gusta bastante. Luego está tocado como un poco así, ¿no? Esta no es la que presentaste porque tuvimos problemas técnicos. Problemas técnicos, pero no pasa nada. Esta es de aquella misma época que comentaste de la otra. Sí, un poco anterior. Esta sería un poco mis primeras producciones así un poco uh-huh. curiosas, con ordenador ya. Y bueno, a partir de eso ya, digamos que empecé a producir. Pero bueno, igual algún oyente se acuerda de la época DJ Ura. Uh-huh. Me puse un nombre así. Ah, sí. Sí. Ahora retomo el camino como Textura, ¿vale? Textura. Un poco para que se vea que hay continuidad, pero que es algo nuevo también. Eso es. Y voy a trabajar mucho texturas a partir de voces. Estoy trabajando mucho voz. Bastante cosas muy tecnopunk, así de efectos con la voz y tal. Texturas, sonido, ruido, un poco todo mezclado. Pero dentro de lo que cabe, a mí me gusta no perder la musicalidad. O sea, que haya sesiones en que te puedes dejar llevar por ecos, reverbs, claro. historias, pero que Envuelvan ahí los efectos. Eso es, que te envuelvan los efectos, pero sin perder la musicalidad. O sea, sin pasar al ruidismo. No voy a hacer ruidismo. No es la idea. O sea, que es algo como más delicado, ¿no? No es un poco más delicado. Tan salvajón ahí. Trabajado, menos. A ver, hay grandísimos artistas en este país, Euskal Herria, haciendo ruidismo. Hace poco te comentaba. Uh-huh, sí, comenta. En el Gasteche de Irún ha habido un conciertazo de Miriam, la que era de Gora Japón, que ha presentado el nuevo show, y la verdad que me flipé de cómo utilizaba sensores de micros, uh-huh. Sensores y micros a lo largo de su cuerpo para hacer ella misma con sus movimientos el sonido, la ¿no? música, el ruido. Sonido. Bueno, sí, pues sí, bien. Muy guay. Y estoy en esas claves ahora, y bueno, pues para animar a la gente que se venga al Gasteche de Irún. Eso es, 4, ¿no? 4 de marzo. Y Bilbo ya os queda un poco más lejos, pero sería el 17 de marzo. Bueno, si anda alguien por ahí, el 17 de marzo, pues ya sabes. Oye, ¿y esto dónde lo grabaste? Es, por ejemplo, esta. ¿La grabaste en tu estudio, ahí en estudio casero? Todo casero. Sí. Todo lo que van a oír hoy es casero. Tiene ahí como se lo oyen varias capas de guitarras, ¿no? ¿Has grabado varias o no? ¿O es una con efecto? No, hay varias. Hay varias, ¿verdad? Sí. Bien. Ah, pues al principio eso hacía, pues darle al rec y ir improvisando cositas de guitarra, tal. Bueno, quiero decir que tampoco era gran cosa. Ya. Pero bueno, fui encontrando un poco de algo que decir, ¿no? Musicalmente. Claro que sí, hombre. Sí. Bueno, pues vamos a pasar. Hemos escuchado una de Xavi, vamos a dar un cambio ahí. Un cambio cuantitativo a cuanto a lo que vamos a oír enseguida. Pero bueno, por eso Gora Estratosfera es tan estratosférico, porque te puede volar la cabeza y te lleva a la estratosfera. Así que, pues vamos a ello. Through the trenches, running through the trenches, running through the trenches, it's the baddie do. It's the baddie what? Running through the trenches, running through the trenches, it's the baddie do. Running through the trenches, running through the trenches, running through the trenches, it's the baddie do. It's the baddie what? Running through the trenches, running through the trenches, it's the baddie do. Just the other day I got a starter kit. An app is a terrible thing to waste. Caught the face from the backs of the border of the mind state. I pay patrol to a fraud. Nah, it ain't happening. Not odd to make it even. Robbing and thieving is one who infiltrates where the Colgate found. No, remember my nasal before I sniff frequencies. Well, it started in the year of 78. But it's 93, or should I say 94? For my style is much more. I said, come in. Come in. Come on. come out into my reservoir as I'm axing men. Your bastard style has just been stuck by a sticker with a refrigerator liquor. What if? How's about? Why would? Never thought that the napalm would bust your jeans. Mash it up, the one with the beat. Mega mustache, the beat. Deep under sheet, cover this hit. Posting all bets with, watch out, Mr. John. It's Jimmy and the Jet, standing on the pier. I'm known as the farmer, cultivating mate without mending. Bending, compromising any of my style to gain a smile. Listen while you hear it. There's no pink in my slip. I reckon that the rhythm and the blues and the rap got me red. While the boys from Tommy playing bridge crossing to a larger community. Yet the sooner see I have a brother named Luck. A nigga named Drez. A groupie named Cassandra caught bobbing on the head of a baby named Chris. I'm Mr. Kid who put wreck with saying Africa and I was Sammy B's on the set. Running through the trenches, running through the trenches, running through the trenches, it's the Paddy Duke. It's the Paddy Duke. Prevention against suck MC. Prevention against suck MC. Prevention against suck MC. And now, prevention against suck MC. We decided to change the cover a little bit because we see the big picture. Negroes and white folks buying this album. Negroes and white folks. Everybody's gonna know who this group is. We just felt that the picture wasn't as important as it was that we succeed in crossing over. Crossover ain't nothing but a double cross. You must be losing odds, we're never gonna get them back. Because you know they're trying to change our sound. Let no man put asunder, severing the poops I never blunder. Cashing all the checks on the mic. I'm like cherry to the bush, grand plug wonder. Funk to the fame, my game's hoods, bridges sagging, put my woods down under. They can't be raised with the feminine praise in conjunction with no chocolate in the mix. White boy Roy cannot feel it, but the first to try it, steal it, dilute it, pollute it, kill it. I see him infiltrating through the masses, and when they leech in, I'ma shoot them all in their ass. Running through the trenches, running through the trenches, yeah. Running through the trenches, it's the Paddy Duke. It's the Paddy Bueno, pues como me tocaba a mí, ya vieron que he caído en mi terreno. Muy guay. ¿Qué era? ¿Guru? ¿Uno de estos? Eso es, está ahí metido. Pero el grupo es De La Soul, es una canción de De La Soul. Y bueno, es más que nada, me encanta estos ritmos, últimamente me traen fascinado. Y como murió hace poco uno de ellos, pues dije, venga, vamos a hacerle un homenaje a True Boy. Bueno, claro. Y pues ahí está, hemos escuchado De La Soul y la canción que se llama Paddy Duke. Paddy Duke, y desde ahí nos vamos a dar otro festín sonoro con... ¿Qué nos vas a presentar ahora, Xavi? Ahora estaba, bueno, meditando. A ver, para el que quiera hacerse una idea de por dónde voy a presentar en directo, bueno, que no se hagan una idea de que trabajo encasillado para nada, porque me gusta mucho el dub de los 80, 90... El ruidismo, bueno, es un elemento más, las bases electrónicas también, uh-huh. Pero esta es una pequeña pieza para que veáis, si empecé a enseñar un poco por dónde empecé, ahora me gustaría enseñar un poco por dónde estoy ahora trabajando. Hostia, que vamos a oír es más, es como... Esto tiene semanas. Vamos. Ah, sí, ¿eh? Sí, ah, es bien. Fresco. Esto es una primicia, entonces. Sí, pero... No acaba de ser una canción, son como ambientes que estoy trabajando, ¿vale? Vale. Bueno, pero oye. Dale ahí, dale. Creación de Xavi, venga. Vámonos para ahí. Esto se llama Amamashka. Amamashka. Amamashka, vámonos. Thank you. Bien, bien, pues pasajes sonoros, guitarrescos. Sí. Estoy siempre ahí entre el paisaje, me gusta mucho trabajar la idea de paisaje. Ajá. Sonoro, el retomar el dub, que para mí me marcó mucho. Que sí. En la época en que crecíamos en Irún, Moscú, en el Depor, traían discos directamente de Londres todas las semanas. De lo último. Estaba lo último de lo último todo el rato. Y escuchamos mucho a Dub War, a Linton Kwesi Johnson. Mm. Escuchamos mucho. Muchas bandas. Pablo Gatt sonaba mogollón. Ah, sí. Que era rollo. Puro dub, pero del bueno. Del original. Qué rico, sí, sí. Y a mí me ha marcado mucho. Es uno de los estilos que me ha marcado. Sí, sí, que te ha, es que también es muy como. Sí. ¿No? Lo que espacial, veníamos hablando, que se juega mucho con. Con lo que veníamos hablando con la mesa y tal, y es una gozada. Es una gozada, muy bien. Sí. Vale, ¿y qué otra te gustaría que escucháramos, Xavi? ¿Tienes algo por ahí pensado? Sí, mira, quería abriros otra brecha también. A ver. Porque he trabajado mucho con guitarra. Vale. Bueno, que el que me haya seguido un poco en Dude, Sura, ya sabe que. Anari, que siempre he estado saltando entre la acústica y la eléctrica. Y la eléctrica. En Sura ha habido discos de bossa nova pura y dura, quiero decir, de guitarra más bien clásica. Sí. Y bueno, quería enseñar un poco de esos trabajos que he ido haciendo con la canción 2. Vale. Es súper tranqui. Hay una versión hecha canción en un disco de Sura, creo, de esta canción, pero me gusta mucho porque me recuerda a todo. A la primera época de composición que tuve, que fue a los 15, 16, esa época en que estás descubriendo la guitarra, tal. Y es una composición muy bonita. Muy bien. Quería que la escucharan también. Perfecto, pues vamos a escuchar esta que se llama Sunflower Symphony, ¿verdad? Sí. Vale, pues venga, vamos a ello. Thank you. ¿Y esto, Xavi, qué etapa abarca? Como... Bueno, esto es una composición, esta es mi primera composición larga, un poco compleja, así, con guitarra. Uh-huh. Yo tendría 15, 16 años o así. Y bueno, os parecerá un poco un friki que lo traiga, pero... Oye, tenías ganas de enseñarlo, pues... Sí. ¿Y qué? Y bueno, la idea es que... ¿Has seguido trabajando sobre sí, esto? Sí. Yo todo lo que es guitarra trabajo mucho. Quiero decir, improvisar con guitarra. ¿Y cuál te tira más? ¿La eléctrica o la...? Estoy igual de a gusto en las dos. Sí. Eléctrica y la clásica, sí. O sea, tú te lo pasas bien tocando ambas ahí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y de bolos ahí con guitarra últimamente? ¿Estás haciendo alguno por ahí con alguna banda? O... No, guitarra no. No. He hecho unas improvisaciones con un amigo de Bilbo, uh-huh, que estamos acabando una especie de disco de improvisado también. Ah, sí. Estuvimos con Chap en Tolosa. Sí. Y hicimos una especie de improvisación, una sesión, y nos ha gustado mucho cómo ha quedado y seguramente lo editaremos. Ah, qué bien. Estamos, o sea, que es una improvisación grabada. Sí, sí. Y de ahí tira. Dos guitarras y... Sí, sí. Bien, bien. Pero quedó interesante. Pero todavía es un poco pronto para enseñar, hubiera traído hoy, pero todavía... No, si todavía le falta ahí algún un poco de rodaje, alguna sí, pulidita, pues sí, se le da y ya se presentará aquí en otra ocasión, hombre. Vale, pues vamos a pasar a otro temita que traigo ahí, que más o menos guarda la tranquilidad que estamos escuchando ahora de Xavi, más o menos. Bien. Bueno, pues venga, vamos a escuchar un poquito de... A ver qué te parece esto, Xavi. Son canciones que descubrí hace poquito. Y este, la verdad, es que no lo había oído. Vamos a ver qué nos parece. Walk with me Bueno, muy bien. Uy, que se me ha metido el próximo tema. Vale, pues hemos escuchado a este compita que se llama... ya se me fue el nombre. Roger Robinson, que lo descubrí hace poco, te digo. Y me pareció interesante ahí el rollito que trae. Es ahí como el tío, el tipo es escritor, poeta y tiene un grupo de dub que se llama King Me The Sound. Y eso, pues, me gustó el temita. Vale, entonces, más allá de esto, vamos a pasar a escuchar este otro tema que nos trajo Xavi. Que vamos a intentar a ver si suena. Antes no pudimos y vamos a confiar en que la tecnología nos deje ahora. No, pues no, otra vez. Ahora sí, mira, ahí va, ahí va. Bueno, bienvenidos a la selva del Amazonas. Thank you. Javi, a ver, cuéntanos aquí qué hay detrás de todo este paisaje sonoro. Hay de todo un poco ahí. Bueno, es una época muy, muy creativa que tuve con el ordenador. Yo creo que era con el Cool Edit, un programilla que era para PC y así. Y ya empecé a meter pues cositas de arpas, lupeadas, bases hip hop, guitarras. En esta sesión hay bastantes guitarras direct, o sea, tocadas por mí. Entonces, ahí ya se ve el espíritu del proyecto, ¿no? O sea, mezclar lo que es tocado, acústico, orgánico, tal, con toda la salsilla de la programación, bien, bueno, bien. De edición de loops. A mí lo que me flipa es editar loops. Sí. O sea, coger un loop, darle vuelta. Te gusta estar ahí en el ordenador y dándole sí, y taca, eso, taca, taca. Eso le he cogido mucho gusto porque, como decía, como llevo 20 años haciéndolo, pero tampoco he sacado muchas cosas cara al público, ¿no? Sí, bien, bien. Oye, y esto es más o menos lo que es el proyecto, ¿cuál es el nombre de este? Creo que no hemos dicho, DJ Ura. ¿No? Esto sí sería DJ Ura. Sí, esto es DJ Ura. Está publicado como DJ Ura. Ah, vale, vale. Claro, porque esta fue la que mencionaste al principio, que no puse. Sí. Pero que ahora sí, está puesta. Sí. Vale, va, muy bien. Vamos a escuchar otro poquito. A entrar en debate, yo que sé, vamos a comentar esto. ¿Tú qué crees, que la tecnología está beneficiando o no beneficiando en este momento a la música? Bueno, me pasó una cosa muy curiosa que tengo que explicar. Sí. Que estuve en un grupo de trabajo con inteligencia artificial. ¿Ah, sí? De hacer música con inteligencia artificial. Y yo creo que ahora, a día de hoy, está muy verde. O sea, pueden venderte mucho humo, pero no está llegando la inteligencia artificial a nada ya, suculento. A nada fundamental, ¿no? No, así. No lo está haciendo. Pero yo creo que igual en 10-15 años, pues igual sí, tú te irás a un archivo de inteligencia artificial y dirás, a ver, no quiero pagar derechos de autor, quiero bossa nova para mi restaurante. Pues eso, en 15-20 años igual sí. Ya te lo programa ahí. Sí, vamos ahí. Hazme un remix de estas canciones que te he metido y que suena a bossa nova para el dentista o para el restaurante. Eso sí van a poder hacer, pero robarnos nuestro trabajo como músicos, yo creo que no. No, no, yo no creo. No, porque no es solo. O sea, cada generación crea su propia música, cada gente, cada pueblo, o sea, cada persona entiende la música de una manera diferente. No van a poder parar con eso. Está pasando la moto por ahí. El séptimo de caballería. No van a poder acabar con el hecho de que cada generación interpreta la música a su manera, tiene sus propias sensaciones, sus propias cosas que escuchar, sus... Claro, pues lo que tiene que sacar cada quien, ¿verdad? Eso es, entonces... ¿Cómo? ¿Qué saca la máquina? ¿Cómo lo saca? ¿De dónde lo saca? Sí, la música que puede hacer la máquina es de relleno. Lo que vamos a hacer los músicos siempre será lo sustancial a cómo evoluciona la historia de la música, ¿no? Bien, bien. A ver. Es mi opinión. Y preguntaba, yo antes te preguntaba, oye, ¿y te fuiste al Amazonas a grabar ese ruido de la selva? No, está cogido de un disco... Como relaja, el ruido de la selva, ¿sabes? Como, sí. Ah, qué bien. Sí. Bien, bueno, pues esto fue la Sonata Vasca, ¿verdad, Xavi? Sí, eso es. Esta fue la Sonata Vasca de DJ Ura, también conocido como Xavi Strubel. Bueno, pues vamos a cambiar otra vez el registro. Ya ves que nos vamos a estratosferiqueando por aquí. Y vámonos a algo que así dice. Bueno, bueno, aquí estamos escuchando. Este disco está guay, lo descubrí hace poco también, de músicos ingleses, de Ian MacDonald y Peter Giles, que son pues dos músicos de aquella época, de los 60s, que formaron King Crimson y luego tenían este grupo. Y me parece muy, muy interesante lo que manejan. Y pues ahí está, esto fue Tomorrow People, The Children of the Future. ¡Hola! Toma, chaval. Pues eso fue. Y ahora vamos a seguir con Xavi. Vamos a retomar aquella... Estábamos hablando si poníamos una u otra. Y vamos a retomar la sesión de Sonata Vasca, que nos quedamos a la mitad. Así que vamos a eso y a ver si... Hablaremos un poco sobre ello. Aquí ya nos metemos en terreno más experimental. Pero ahí está el beat también, ahí está el beat. Bien, ahí ha habido como un... Y el bajón... Es una línea más de trabajo más inglesa, más Aphex Twin, Autechre, ese rollo un poco. Más ruidosa. Bueno, sí. Pero... Sí. La combinas con esto que estamos oyendo, con el... Sí. Hemos vuelto a la selva. Thank you. ¿Qué tal ahí? A ver, cuéntanos. ¿Ese que era como un loopcito de un disco de jazz o qué? Sí, de Coltrane. Yo soy muy de Coltrane, de Miles Davis. Y me salió ese remix así como free jazz. Está de lujo. Lo metí ahí de todo dentro. Es un poco batidora, pero yo me gusta, no sé, son cosas que me gusta enseñar. Claro, pues está guay, tío. Tenemos una primicia de DJ Ura. Ahora textura. Ahora textura. Pues con esta textura que nos ha traído Xavi, pues nos despedimos de este Gora Estratosfera. Eskerrikasko. Eskerrikasko Zuri, Xavi, eta todos los lagunas que andan por ahí escuchando el Gora Estratosfera, pues también se les agradece un montón. Y nada, pues nos veremos dentro de 15 días con otro invitado. A ver, todo es un misterio en estos viajes estratosféricos. Qué buena onda de atmósfera, Xavi. Es que ricasco. Suri, gora México. Agur.